un amor indeciso se ha acercado a mi puerta y no pasa y se queda frente a la puerta abierta. Yo le digo al amor que te trae a mi casa y el amor no responde, no saluda, no pasa. Es un amor pequeño que perdió su camino. Venía ya la noche y con la noche vino. Qué amor tan pequeñito para andar con la sombra. Qué palabra no dice, qué nombre no me nombra. Que deja ir o espera que paisaje apretado se le quedó en el fondo de los ojos cerrados. Este amor nada dice, este amor nada sabe. Es del color del viento, de la huella de un ave. Extraño amor sin rumbo que me gana y me pierde, que huele las naranjas y que las rosas muerde, que todo lo confunde, lo deja y no lo deja, que esconde estrellas nuevas en la ceniza vieja. Y no sabe morir ni vivir, y no sabe que el mañana es tan solo el hoy muerto. El cadáver es futuro de este hoy claro, de esta hora cierta. Un amor indeciso se ha dormido a mi puerta. A mi puerta.